necesario que me den la despedida, ya que no quiero ni voltear a ver tus ojos, porque podría caer de nuevo en tus mentiras. Me voy a ir lejos, muy lejos, donde no pueda escucharte, donde no puedas convencerme con palabras, quizás las mismas que le diste al que hoy ama. Me voy a ir porque me he dado cuenta que tú no me quieres ya, que solo juegas con mi amor y con el de alguien más. Eso yo no te lo puedo perdonar. Me voy a ir, y si algún día llegaría a regresar, verás, ten por seguro que jamás te volvería a buscar, porque el engaño no lo puedo perdonar. Que me den la despedida, ya que no quiero ni voltear a ver tus ojos, porque podría caer de nuevo en tus mentiras. Me voy a ir lejos, muy lejos, donde no pueda escucharte, donde no puedas convencerme con palabras, quizás las mismas que le diste al que hoy amas. Me voy a ir porque me he dado cuenta que tú no me quieres ya, que solo juegas con mi amor y con el de alguien más. Eso yo no te lo puedo perdonar. Me voy a ir, y si algún día llegaría a regresar, verás, ten por seguro que jamás te volvería a buscar, porque el engaño no lo puedo perdonar.